tenía una vaca blanca que se llamaba Piedad. Que estaba comprometida, que estaba comprometida con un torito de sociedad. Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca que se llamaba Piedad. Estaba comprometida, que estaba comprometida con un torito de sociedad. Ella me pidió permiso pa' contraer el matrimonio con un torito pintao que dice que es un demonio. Y yo le negué el permiso pa' contraer el matrimonio porque la gente decía que ese toro es un demonio. La vaca blanca se me marchó, ay, ay, ay, ese torito se la llevó, ay, ay, ay, la vaca blanca se me marchó, ay, ay, ay, ese torito se la llevó. A bailar con la vaquita blanca. Yo tenía una vaca blanca que se llamaba Piedad. Que estaba comprometida con un torito de sociedad. Ella me pidió permiso pa' contraer el matrimonio con un torito pintao que dice que es un demonio. Y yo le negué el permiso pa' contraer el matrimonio porque la gente decía que ese toro es un demonio. Ay, ay, ay, la vaca blanca se me marchó, ay, ay, ay, ese torito se la llevó, ay, ay, ay, la vaca blanca se me marchó, ay, ay, ay, ese torito se la llevó, ay, ay, ay, la vaca blanca se me marchó.